no es una pintura. Algo otro dice que ha sido como algo que ha chamuscado, porque las fibras tienen la imagen únicamente en la parte superficial, unos milésimos de milímetros. No es una imagen que llega hasta el fondo de del tejido. Y entonces ha sido como chamuscado, pero se han hecho experimentos. No, cuando hay alguna fuente de calor, se quema todo. Mientras eso no, solo una mínima parte, muy superficial. Entonces, hay otra teoría que dice que ha sido como una radiación que ha salido del cuerpo de Jesús y en el momento de la resurrección y que ha dejado esa imagen. Pero también aquí se dice una radiación. ¿Cómo? Si la experiencia que nosotros tenemos se ve como un rayo láser o un foco ilumina con la misma intensidad una parte, la parte más cerca y la parte un poco más lejos, de pocos centímetros. Mientras en la sábana santa no, se ve que hay una, las marcas son más fuertes, la de adelante, y más débil la de atrás. Por eso la última teoría, llamándola teoría porque no se ha podido demostrar lógicamente, es que sea algo que ha pasado en el momento de la resurrección de Jesús. Como cuando el cuerpo de Jesús ya transfigurado, resucitado, se ha salido pasando esa sábana, ha dejado esa marca tan bella, tan grande, de un Cristo muerto pero que está vivo. ¿La ciencia logrará demostrarlo esto? Bueno, se está investigando, pero se dan cuenta cómo este documento entonces viene a ser un documento muy bello, importante también para la fe. Por eso entonces sirve seguramente mirar la sábana santa y preguntarnos lo que nos dice, mejor, lo que decimos nosotros de la sábana santa, toda la teoría, toda la ciencia, pero también lo que nos dice la sábana santa a nosotros. Y aquí, un poco para terminar, una idea que he encontrado muy bella. La sábana santa es un negativo. Entonces, el negativo de la sábana santa nos presenta la imagen real, ¿no?